En la calle aprendían rap, rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Mi primo va los viernes a clases de hip hop. Ellos te ponen el equipo, tú solo el antipop. Allí en el centro del medio Vinalopó y sacan unos ritmos que me lo flipo. Ahí en mi curro hay un tipo que es cojonudo. Rapea lo que sea en el lenguaje de sordomudos. Mi jefe también rapea, el hijo puta cornudo. Pero es tan malo que le hemos negado hasta el saludo. Y con un rap abre informativos Matías Prats, haciendo scratch en la mesa como Gran Master Flash. Si es que está bien en verso, la puta factura del gas. Hijo pa' domicilio, no te muevas de donde estás. Piden 3 años de flow para currar en el NAC. Hay batallas de gallos en el cuartel del Abripack, pero el que trae el butano, ese sí que es un puto crack. Y tu madre en el mercado aprendía rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah, oh yeah. Rap, rap, rap, rap, pa'cua. Hip hop history, yeah. Super producción. Desde el